corrompido, mundo agobiado, mundo destruido. Hambre y desempleo, impunes masacres, violencia desatada, víctimas inocentes, caras agonizando de droga y de hambre, mundo construido por gente ignorante. Violencia desatada, críticas inocentes, caras agonizando.